¿Alguna vez escuchaste 10 horas de radio? ¿Y 10 años de radio? Siempre hay una primera vez. Están en la sintonía de XQA43. Radio La Colectiva. 10 años agitando el aire. Bueno, bueno, buenísimo lo que estuvimos escuchando. Vamos a seguir, seguimos acá en La Colectiva con estos 10 años en 10 horas, 10 horas en 10 años, como quieran, acá con los compañeros del Escalón que van a hacer su aporte. A ver, los voy a saludar porque están hace rato igual, pero los voy a saludar como si recién los viera. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, los dejo y seguimos más. La seguimos con todo. Hola, Caro, vamos. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo anda? Bueno, nosotros en estos 10 años de La Colectiva, en el cual es el ciclo y medio escalonero. Ciclo y medio escalonero. Que ha tomado una aposta deportiva, que también tuvo el ciclo deportivo de los chicos que la hacían oyendo. Frase maradoniana, adaptada para la radiodifusión, el que la sigan oyendo. Un programa que inició con los temas deportivos en La Colectiva hará 4 años más o menos. Y bueno, los chicos continuaron su camino y después surgió esta idea escalonero con el amigo Luis Cartucho. Cartucho, me siento más amigo cómodo. Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. ¿Y por qué decimos Charlie Brown? Porque es una canción de cancha histórica, casi referencial. Que la hemos pasado en el programa, hemos contado la historia. La hemos pasado cantada por Bebeto. Por Bebeto. Bebeto Romário. Así que, bueno. Dijeron, ¿quieren participar de esta fiesta colectiva? Y sí, porque acérquense, no se agoma, acérquese al espacio del CID, que la verdad que es una hermosísima tarde. Yo lamentablemente después voy a tener que ir a laburar, aunque bueno, trataré de llegar media horita tarde, pero está para quedarse haciendo radio, no solo 10 horas, sino 15, 20. Ya dejamos todo abierto acá. Además, salgo de laburar a las 12 y me vengo. Yo creo que termina después de las 12 el programa este. Es hasta las 10, pero por 2 años más se van a brindar también, entonces. Algo me dice que salgo de laburar a las 12 de la noche, llego a la 1 acá y todavía va a haber movimiento. No sé si no me paso de vuelta. Che, ay, ¿qué pasa? No, bueno, la misión del Escalón como programa deportivo en el espacio colectivo, creo que no es solamente la de reflejar la actualidad deportiva, que es de lo que no trata el Escalón, tal cual, sino de todo aquello referencial que a través del negocio espectáculo deporte, como lo define Carlos Salvador Bilardo, uno puede comprender distintas aristas políticas, distintas posibilidades, distintos teje-maneje. La pelota como decididora de lo que pasa en el universo. Saber interpretar el movimiento de la pelota, que es díscola, que tiene su propio carácter, que tiene su propia dinámica. Dinámica de lo impensado, diría Pagani. Pansieri. Para explicar, digamos, la realidad. En su momento, el año pasado, bueno, hace ya un año, hemos hecho una suerte de metáfora, ¿no? De lo que había pasado con lo que había sido el balotaje en su momento, y que Boca y Central estaban peleando el campeonato, y nosotros decíamos que Boca representaba a Scioli en ese momento y que Central representaba a Macri. La hemos pifiado con eso, pero bueno, era una metáfora que bien valía en su momento con el tema de balotaje. Lo que intenta el Escalón no es decirte a qué hora se levantaron los jugadores de San Lorenzo, cuánto trabajo de pase hicieron, porque eso lo tenés en todos los medios, en todos lados. ¿Qué desayunaron? ¿Cuántos pases? ¿Quién se peleó con el otro? Lo que intenta el Escalón es una charla entre amigos y es el, si se quiere, el leitmotiv del programa, que es la tribuna perpetua. Y de lo que está hecho es de lo que no se ve en la pelota. El aire, la presión interna, lo que hace que la pelota sea pelota y no una bola de trapo. Tal cual. No. Si bien en el fútbol comienza como pelota de trapo, y que yo también hemos una vez hablamos, ¿te acordás de que los guaraníes inventaron el fútbol? Sí, ¿no? Sí. O sea, es toda una metáfora política y nosotros decimos en los documentales se repite todo el tiempo, ¿no? Que los británicos inventaron el fútbol. No, los británicos le pusieron reglas a un deporte que ya estaba gestado. Le pusieron las reglas. Y esta metáfora es casi un comienzo escalonero. Desde entender la pelota, no desde el cuero, de su costura, desde la cámara, sino desde donde se infla. Y desde su propia autonomía. Y desde también. Su propia autonomía. Y es decir, las reglas son inglesas, pero la pelota no se mancha y la pelota no es un invento inglés. La pelota de fútbol es un invento ancestral y la más parecida a la de la actualidad había sido la de los guaraníes y lo retratamos con distintos testimonios de misiones jesuíticas donde se permitía armar con el caucho de un árbol con hilos, se iba formando una pelota de goma y se le ponía una válvula que se inflaba esa pelota. Entonces, una cosa son las reglas, otra cosa es el fútbol. Aparte también siempre hacemos hincapié en que por más que la quieran manchar, por más que la quieran pervertir, por más que el negocio que y el marketing y este sistema que todo lo arruina, todo lo bello lo intenta arruinar, el fútbol no se va a arruinar, más allá de del mercado y la lógica capitalista, no se va a arruinar nunca la belleza del deporte, la belleza de la pelota, la belleza de ver un buen partido de fútbol. Eso no hay mercado que te lo pueda robar. Bueno, a nosotros nos invitaron hoy a los 10 años y queríamos participar, aparte, o sea, Nos hicimos invitar, era el famoso, che, ¿es verdad que este sábado pasa tal cosa? Bueno, dale, vénganse. Dale, invítennos. ¿Cómo tienen ganas de venir estos muchachos? ¿Cómo insisten? Y dijimos, el programa a 10 años, 10 horas, no puede tener otro número. Y el escalón, claro, no puede tener otro número. En la camiseta escalonera no puede tener otro número. Así que nuestra nave madre en este especial de los 10 años, 10 horas de la colectiva, va a ser Don Diego no, pues el papá. No, Don Diego. El señor Diego Armando Maradona. Y se nos caía, o sea, la creatividad escalonera es abismal, brillante, y dijimos... 10 años, 10 horas, 10 preguntas al día. Es tan grande la creatividad escalonera que solo la entendemos nosotros dos, creo. Nosotros dicen, ¿qué dicen de todo delirante de hoy? No sé, ¿por qué no comparten el dealer? Y no hay nada que atrás de esto. Igual, o sea, tratamos de buscar también testimonios, documentos que fundamenten cuestiones. A veces no los encontramos y, como todo medio de comunicación... necesita hacer o alguna parodia o dar sin más nombres de fuentes, referencialidades de actualidad. Y lo que preparamos fueron 10 preguntas al 10 que yo creo que podríamos... Vamos a intentar, porque viste que esto de las comunicaciones, viste, no es una cosa... Una cosa es comunicarte de acá, de manera local... Y otra cosa es llamar a otro país. Y cuando te refieres a otro país, no es que estás llamando a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, que son limítrofes. Comunicarse con Dubái es bastante jodido, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver si nos sale, si la quería pelota también está de nuestro lado. Quería venir, tuvo problemas con el pasaporte. ¡Pasaporchi! Tuvo problemas con el pasaporte. Dice, no, mirá, la última vez que fui a Buenos Aires, decía el Diego... me dijeron que había denunciado perdido el pasaporte y me hicieron todo un problema, en 2 días no pude viajar. Y bueno, ¿qué es lo que representa el 10 a las 10? Representa no solamente el fútbol, sino, o sea, su vida es con montones de cuestiones y tentaciones humanas. Y representa también una actividad política. ¿no? Por así decirlo, de sindicato, el intento de hacer un sindicato internacional de jugadores, su amistad con Fidel Castro, con todos los presidentes. Sus definiciones. Habló con el príncipe Carlos después de la pelea que tiene, después de su lesión con el Athletic de Bilbao por la final de la Copa del Rey, que tiraron patada para todos lados. Digamos, no es un ser netamente futbolístico, sino que juega en la realidad, la política. Geopolítica, ¿no? ¿Y qué llamamos a geopolítica? A los dimes y diretes internacionales que se juegan en la geografía con intenciones políticas. Uno de los pocos que generalmente el futbolista no toma posición en la realidad. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con que el Diego, no sé, apoya a Cristina, lo deteste a Macri, que en esa nos une a todos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es valorable que un jugador que podría limitarse, siendo el mejor de la historia, limitarse a decir, bueno, no me meto, ya está, miro para otro lado, que tome una posición política. De hecho, estuvo en Cuba hace poco y dijo que nunca iba a ser soldado de Macri, que su corazón era cubano. Mira, también dijo que solo le pido a Dios que llegue a cortar el pan dulce. Como claro, toda una referencia. Si esto sigue así y el pueblo sale a las calles, dice, no sé si llega a cortar el pan dulce. Y aclara entre paréntesis, dice, es decir, no sé si llega Navidad. Y todo lo que implica, porque él dice, él es demócrata antes que nada, pero también dijo, no soy político, aunque me hayan, o sea, es un actor político, ¿no? Pero dice, no me dedico a la gestión política porque no me gusta tocarle el bolsillo a la gente. Es también toda una definición más que trascendental, porque nunca se ha postulado a nada y sabemos que el Diego se postula a senador mañana. Que el Diego se postule. Gana por más voto que la Chicholina en Italia. La Chicholina en Italia, que es verdad. Che, mirá, pero para arrancar y para entender también el contexto del escalón dentro de la colectiva, nosotros solemos leer libros deportivos. Como siempre. El libro que tengo delante mío, el libro negro de los mundiales de fútbol, de Andrés Bufali, Jorge Boismaffer y Daniel Cecchini. Y como preludio de esto, lo que queremos hablar un poquito es, ¿vos sabías que Maradona, su patriada histórica, su acto de soy el mejor del mundo, ¿dónde lo obtuvo? Casi que con esa camiseta que tenés puesta. Pasa que esta camiseta es la del gol del Titán Palermo. Ah, es la de Palermo de Uruguay. Tiene la 18, azul. La 18 atrás dice Palermo. Uruguay. Pero es un azul parecido a la que vos te referís. Claro, el escudo es distinto. Contamos una vez la historia, o sea, la historia de cómo se había dado la casaca específica que se juega contra Inglaterra, porque la de Bilardo. Claro, la de Bilardo, un absoluto loco de, o como le dice usted, Velardo. Y no, lo que queríamos empezar es que cuánto sabemos, ¿no? Las generaciones argentinas de fútbol, que Maradona pudiese haber sido campeón con todo el seleccionado y todo el equipo en vez de México. En Colombia. ¿Por qué? En Colombia. Porque la sede designada para el Mundial de 1986 había sido Colombia. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se cambia en...? O sea, vos pensás que los Mundiales se organizan de 10 a 12 años, ¿no? Y es interesante porque a través del fútbol podemos entender los lobistas, los agenciadores de determinados intereses. Y la historia oficial establece que los Estados Unidos obtuvieron la aprobación de la FIFA como sede de la Copa Mundial del 94 en 1988. pero antes se habían postulado, tras la renuncia de Colombia, al Mundial de 1986. ¿Por qué se había opuesto Colombia? O sea, ¿por qué Colombia dejó, resignó la... El ser sede del Mundial? Y básicamente fue... Se desliza que los sponsors del Mundial decían, mira, en Colombia 8 de cada 10 personas, todo esto sacado del testimonio de este libro, 8 de cada 10 personas caminan descalzas. Epa. Estamos hablando en el... se estaba organizando. Del 88 estamos hablando. 82-83 estamos hablando. 82-83. Sí, o sea, 8 de cada 10 personas caminan descalza. Imaginémonos la situación, bueno, con toda la, sudamericana. Con toda. Era toda una época de dictaduras acá en Latinoamérica, o de salidas de dictaduras. Salidas supuestamente democráticas. Pero bueno. La crisis de una dictadura, la crisis de los que ejecutaron un plan neoliberal acá, ya estaban mostrando sus terribles consecuencias. Bueno, ¿cómo renuncia Colombia? Esto es toda una situación política, económica, ¿no? De intereses creados. El presidente, por su momento, Belisario Betancourt, declara, no se cumplió la regla de oro consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Por esa razón, el Mundial de 1986 no se hará en nuestro país. Nuestras necesidades reales son otras. O sea, si 8 personas caminan descalzas, creo que acá acuerdan entre todos que las necesidades del país son otras y no... la de anunciar. Pero acá salta una gran presencia política, la de Joao Avelange, que después de las declaraciones del presidente colombiano dice, resulta ofensivo que el presidente Betancourt se refiera a la FIFA tratándola de multinacional del fútbol. La FIFA no tiene la culpa si Colombia, a pesar de disponer de 12 años para prepararse, se confiesa incapaz de organizar la Copa. Creo que Betancourt debería quedarse triste con esa situación y asumir la responsabilidad, en vez de hacer críticas a la FIFA, que no hizo más que exigir una serie de obligaciones a las mismas que hizo a España, a la misma que les hace a todos. Después de eso, llama a un tipo, a Avelange, lo llama a Hermann Nuremberg. Y el diálogo fue muy festivo. Felicitaciones, Sherman. Lo lograste, Sherman. You get the World Cup in your country, man. Le dijo Joao. Parece que el otro le dice, y bueno, me debes 2 botellas de Pomery. Listo. Un champancito. Champancito. Sí, como un alvear. Para matizar, con un chandoncito. Avelán le dice, será la próxima vez que nos encontremos, Germán. Claude y los otros deben estar muy agradecidos. Ahora podremos hacer un mundial mucho más conveniente. O sea, desde México 70, la FIFA tiene otra proyección acerca de los mundiales, ¿no? Desde... Y las empresas también. Obviamente. Desde la instalación de la televisión para muchos millones de personas que verían marcas en todas partes del mundo, lo que logra un posicionamiento importante. El plan renuncia de Colombia al Mundial había comenzado a gestarse los primeros días de julio de ese año. Un lobista francés, Claude Laval, se acercó a algunos hombres bien escogidos entre los directivos de la FIFA con un mensaje claro. Varias de las más grandes compañías multinacionales de artículos deportivos estaban descontentas de que el torneo se fuera a realizar en Colombia, porque este país solo ofrecía un pequeño mercado de ventas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr que Colombia no realice el Mundial. ¿Cómo sabotearla? Porque lo que hicieron fue sabotear. Y acá siempre hay un argentino en todos lados. Un argentino con gorra en esa época. Estamos hablando del 83, 82 también. Algunas fuentes aseguran que fue idea del argentino Carlos Lacoste. No Lacoste, no, del, no, de la Lacoste, remerita. Del cocodrilo, claro. No, no. Carlos Lacoste. ¿Quién será marinero, ese muñeco? No, marinero perteneciente a todo, a toda la junta militar que... Pero bueno, el tipo estaba ahí... No era un marinero inocentón, un marinero romántico. Fue un... el que organizó la Copa de 1978, el que tuvo a cargo. Y era vicepresidente de la FIFA por esos momentos. O sea, esto es básicamente por qué hacemos esta presentación, para entender cómo es el... No, y cómo esto llega al Diego también. Por supuesto. Cómo esto va a venir en nuestro especial del 10. Entonces dijeron, la idea es esta, nosotros no podemos hacer que, tenemos que hacer que él renuncie. Y si nos fijamos, es una idea, ¿no? Es una idea casi obrero patronal, ¿o no? ¿No? Es decir, mirá, yo no quiero echarte, quiero que vos renuncies. ¿Entendés? Entonces, claro, claro, no te van a pegar el raje de una, sino que te van a hacer la vida imposible para que vos digas, bueno, basta, me voy. Entonces... si los propios colombianos no renunciaban, la FIFA iba a poder alegar que la infraestructura era ineficiente para realizar la Copa. Entonces, se habla con el dueño del soccer americano, que es el fútbol, ellos le llaman fútbol a otro deporte. Y bueno, medio planean un pan, porque dice, si no lo tenemos a Colombia, faltan 3 años, 4 para el Mundial. ¿Qué hacemos? ¿Entendés? No se puede ir a hacer Europa, ¿no? Porque venía De todo, claro. Entonces le tocaba a la UEFA o a la CONMEBOL. A la CONMEBOL. A la CONMEBOL. Bueno. Entonces, fíjate que acá, o sea, se nombra hasta Kissinger. ¿Entendés? Y... El lobista americano, que es el que manejaba el fútbol americano para los criollos, sí, el soccer para los sajones, dice, si es necesario buscar una nueva sede, Kissinger está muy interesado en llevar la World Cup a los Estados Unidos. Y Rey Pelé ha comprometido todo su apoyo para organizarlo. Ya lo ha dicho el Diego en su momento, en aquella frase, que decía, pero Pelé, viste que hablaba rápido en esa época, decía que Pelé era un esclavo de la FIFA, y dice, no hay negro que no destine. La famosa nota con esta modelo, ¿cómo llamaba? No me voy a acordar, Sola Cuña. Barreiro era de apellido, no me acuerdo Dolores el nombre. Dolores Barreiro, ahí va. Que le dice que Pelé era un, digamos, un esclavo de la FIFA, que no hay negro que no destine. Y bueno, la noche del famoso Pelé debutó con un pibe. Bueno, sí, debutó con un nene, dice. Yo me acuerdo de eso. Vos fijate que a Orray Pelé, careta, cuando, o sea, se convierte en lobista de realizar el Mundial en Estados Unidos. En el 86 estamos hablando. Sí. En el 94, que es después cuando hace el cuando Mundial efectivamente Estados se Unidos, hace el... Pelé no está en el sorteo de los grupos del Mundial de Estados Unidos. Y Avalanche le dice, la FIFA CDE se reserva el derecho de admisión. O sea que te usamos de forro, pero después no podés venir al Mundial. Otra cosa, decimos 94, nosotros estamos haciendo ahí un... El Diego es como un satélite en esta transmisión. Nada, ¿qué año 1994? Bueno, Henry Kissinger no es un personaje muy importante. No lo nombremos mucho, a ver si se cae. Sí, el techo, por la duda. Hay un aura ahí medio. tiki. No juegue con el destino. Era un hombre aficionado al fútbol. Parece que Él era presidente honorario de la Federación Norteamericana de Soccer. Y bueno, entonces ya está establecido el proyecto. A Colombia hay que hacerlo renunciar. Entonces, ¿no? Decir, esta relación, obrero-patrón, decir, sí. Yo no te voy a sacar la Copa del Mundo. Te vuelvo loco para que te vayas. Entonces, ¿qué te pedimos? La FIFA, con la firma de Neuberg, exigía un listado de condiciones para continuar siendo el sede de la Copa. 12 estadios con una capacidad mínima de 40.000 personas para la primera rueda, otros 4 de 60.000 personas para la segunda fase y 2 de 80.000 para el partido inaugural y la final del torneo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo eso estaba complicado y nunca se le sacó una sede ni se modificó una sede que estaba ya acontecida para realizar el Mundial, y siempre con unos cuantos años de anticipación por todas las condiciones que pide la FIFA. Recordemos que en el Mundial de Brasil, en el 2014, se le pidió, hay una ley que prohíbe vender bebidas alcohólicas en los estadios, y se tuvo que llevar a la Cámara de Legisladores de Brasil para modificar una ley. Me acuerdo las protestas. No es menor. La cláusula clave que obliga a Bentancur a haber hecho la declaración que nombramos antes y nombrar como una multinacional del fútbol, que tal vez fue el primero en nombrarla públicamente como una multinacional del fútbol a la FIFA, es que Colombia debía construir una red de trenes que uniera a todas las subsedes. Algo imposible que se pueda cumplir en Colombia en cuestión de 3 años, 4 años. Aunque tuvieron 12 años. Nos quedamos sin tiempo. Así claro, que, vamos agilizando un poco. Bueno, o sea, Colombia tenía que invertir 2.200 millones de dólares. Y le dijo, no, amigo, yo estoy para otra cosa. Entonces, después, ¿qué pasa? Empezamos. Había 4 sedes. Estados Unidos, México, que había realizado el Mundial 70, Canadá y Brasil. Abelán dice, mirá, si le sacamos a Colombia y lo ponemos a Brasil, a mí me cuelgan. Me cuelgan, sí. En Praia do Flamengo. Directamente, todos juntos. Le dice, bueno, hagámoslo en Estados Unidos. Bueno, se empieza a hacer, viste, todo el lobby. Se quería hacer en Estados Unidos. Canadá queda descartado por una tradición futbolística y el mercado no era no menos interesante. Pero bueno, resulta que termina siendo elegida México después de todas operetas lobísticas para poder realizar esta misión renuncia a Colombia. ¿Y qué es lo que pasa? Se elige a México, y el problema después lo iban a tener con Estados Unidos si elegían a México en vez de Estados Unidos, la FIFA. Entonces, ¿qué dice? Dice, bueno, yo el del 86 no lo vas a hacer vos, pero vas a hacer el del 94. Y se lo aseguró, se lo firmó como un pagaré. Además, está firmado. Le cortaron las piernas a Dice todo. Se aseguró que eso iba a ser. Vos fíjate, los dos mundiales, o sea, Maradona hubiese sido el mejor jugador del mundo en un país donde 8 de cada 10 personas caminaban descalzas. Caminaban descalzas. Y bueno, después lo hizo en un país donde acaeció un terremoto antes, porque es una de las cláusulas de la FIFA. Si vos tenés un desastre natural, podés no organizar el Mundial. Y bueno, sí, claro, porque todos los recursos lo destinás. México lo tuvo e igualmente organizó el Mundial. Y bueno, ahí quedaron todos contentos. México fue el Mundial del destape, digamos, televisivo. Fue el Mundial de Maradona y de un nivel futbolístico superlativo. Por la calidad de jugadores que había en, básicamente, el enganche que llamamos ahora. Pero bueno, es interesante ver cómo Colombia se quedó sin organizar. Y cómo se ve en la mano negra también, y cómo hay una lógica de mercado también con el fútbol, que es el negocio más efectivo de todos, porque implica el corazón, implica la masividad, implica la pasión. Entonces, uno a ver, no va a dejar nunca de dar guita. Che, ¿usted qué tema eligió? ¿Usted eligió alguna canción para hoy? Y así yo tenía... Me tengo bien con el Diego. Es el deseo de Dios. ¿Esa tiene? Qué lindo. Y esa me parece. Vamos a bailar acá en la vereda, entonces. Me parece que sí, al ritmo de... De Ingleses Cayendo. Y bueno. Salta, como anoche. Bueno, no, para, ¿sabes qué? Para meternos con el Diego, en vez de. ¿Tenés otra canción? No. Tenía una más Es molto difficile. La de. ¿O esa de Corazón del Ator? No, pero. ¿Corazón del Ator está? Sí, Corazón del Ator. Uy, vamos con él, vamos un poquito con eso, vamos un poquito de música, sea... que hablamos de más. No, tampoco, salta todo. Esto es terrible. Salta la banca. Pará, hagamos una cosa, pará. En este imprevisto que se ha dado. Continuamos con... ¿El audio 1 lo tenés? Para introducirnos en el tema y en lo que despierta Maradona. ¿Querés que te busque el archivo? Te lo traigo todo. No me importa un carajo lo que dice el archivo. Porque si no, parece... ¿Qué estamos hablando? ¿A vos te gusta más Messi que Maradona? Ustedes discutieron a Maradona. No te voy a decir. Ustedes discutieron a Maradona. No, yo lo discuto. Para mí fue otro. Pero apareció uno que a mí me gusta más. Te voy a decir. A mí me gusta más. ¿Vos decís que Messi es mejor que Maradona? Sí. No sabés nada de este juego. Bueno. Listo. Pero no sabés... ¡Nada! Listo. Bueno, pero sabés que se yo te invito. Mañana traigo el archivo. Mañana te traigo el archivo de lo que decían. El gráfico, Clarín, La Nación, la revista Gol. Pagani. Todo lo que traeme Pagani. No traiga todo. Cualquier pelotudo. Todo. Traeme Pagani. Traeme las cosas de que lo que escribían en el gráfico. Lo que escribían en el gráfico eran pelotudos. Todos son pelotudos y vos me vas a traer tipo que dicen eso. Listo. Entonces. El escalón nunca entra en esa lógica Maradona versus Messi porque no existe. Estamos hablando del mejor de la historia y del mejor ahora. Pero mirá el fervor que despierta cuando te dicen, cuando te tocan a Maradona, cuando te dicen, che, ¿habrá sido el mejor del mundo? Bueno, la FIFA tuvo que dirimirlo en dos oportunidades, ¿no? O sea, le dieron primero el premio y cuando el Diego salta y dice... gracias a la FIFA por haber respetado el voto de la gente. Claro. Es la incómoda, la que no le gusta. Atrás. Y después salta la FIFA, le da también el mismo premio a Pelé porque había logrado muchas cosas. El Diego en una fiesta de la FIFA es como el tío borracho en una fiesta familiar, ¿viste? ¿Sabés que puede decir alguna y te caga todo? Y vos decís, uy, ¿para qué lo trajimos a este muchacho? Blanquea factura de lo... Tal cual. Pero el Diego mueve, no me acuerdo cuál era el audio 2, ya a esta altura. ¿Cuál? Torresani. Vamos a hablar de eso un poquito también. El humo, ¿no? Porque es fácil para el tipo que no trasciende futbolísticamente decir, este quién es, quién se cree que es, pero después hay que sostenerlo. Y mirá cómo es el Diego también de tan contradictorio, que primero se peleó con este muchacho y sin embargo después dijo, yo no voy a Boca si no está este muchacho con el que me peleo en el audio que viene ahora. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir, a Torresani, seguro la Habana 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. ¿Sí? Lo que es la lógica de la pelota, porque un año después, dos años después, iba a decir que no volvía a Boca si no jugaba con Torresani. En esa época era Boca Colón cuando vuelve el. Igual para re loco también que sos una de las personas más famosas del mundo. Y das tu dirección. La dirección de los exacta, padres. Exacta, de los padres donde él paraba. Con timbre todo, ¿me entendés? Y a vos hoy por hoy se filtra el teléfono celular de alguno y dice, no, qué no, hijo de puta, ¿cómo me filtraron el gol? No, lo que es tener, o sea, lo que es llevar la 10 de la camiseta argentina en todos lados, en todo lugar de la cancha. Después teníamos preguntas para el Diego también, pero... También, para, ¿el 3 cuál era? Perdón. Bueno, también, sí, tenemos que ir redondeando, nos fuimos mucho. Hasta tiene un rezo, tiene una iglesia que está en Rosario y que tiene sedes en Escocia, en Japón, en Reino Unido, y este es el rezo maradoniano. ¿Hay un Padre Nuestro? Sí. ¿Cómo es? Diego nuestro que estás en las canchas, bien, santificada sea tu zurda. Venga a nuestros ojos tu magia y háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de Joao Avalanche, Diego. Pues ya. Fíjate cómo la palabra Diego se utiliza como un amén. Digamos, líbranos de Joao Avalanche, Diego, dice el nene. Además, mueve tanta pasión y queríamos hacerle un reconocimiento y destacarlo un poquito, que también tiene, han llegado esta iglesia que te digo, la que inventó este Padre Nuestro, maradoniano, ha llegado a casar parejas bajo, digamos, los estamentos del Diego. Vamos a poner 20 segunditos, 30 de un casamiento maradoniano. En el nombre de la Tota, don Diego, y el fruto de su amor, Diego, Diego. Estamos reunidos en este templo maradoniano para reafirmar el compromiso de amor a través de la Iglesia Maradoniana de nuestros hermanos. Más. Gabriel Diego Chepeneca. Y termina esto y les dice: bueno, ¿acepta usted por esposo? Sí, acepto. Bueno, y la pelota no se mancha. Le dice el cura Maradona. No es una cosa impresionante lo que mueve. Más allá de que uno lo puede tratar y decir, che, esto está bien, no se irán al carajo. Es un fenómeno social que está y que hay que advertirlo. Y mejor que canalizar la pasión, digamos, por ese lado. Para los escaloneros, Maradona es el mix de el fútbol y los intereses políticos creados alrededor de eso, y la pelota no se mancha. Es lo más grande en su discurso final, dice: el fútbol es un deporte hermoso. Y que es... Pero bueno, hoy por hoy, tal vez, para mí, el problema básico fue... En un momento el Diego posibilitó toda la creación esta mediática de los mediáticos, ¿no? Desde aquel hecho circunstancial del jarrón de Coppola con... Sí, Mauro Viale, Jacobo, el Poli Armentano, Coppola, Samantha, Natalia, había varios, era lindo igual eso, ¿eh? Yo disfrutaba de ver a Mauro Viale. Bueno, pero es todo gracias a que Maradona... Pero bueno, para ir cerrando tenemos algunas frases que no son tan conocidas. Recomendamos mucho el Maradona by Custurica. Maradona by Custurica, película. Una producción francesa, española, donde se eligió un director de cámara para hacer esa película. Y encontraron en Custurica por algunas escenas donde se... Participación de Manu Chao. Y encontraron, aparte un técnico que no sea, un director que no sea argentino, como para poder verlo desde otra objetividad, en el cual tiene una entrevista, para mí, fundamental con Maradona, y donde el Diego dice cosas que no las había dicho nunca. Pero más allá de eso, o sea, frase del Diego, ¿por qué? Es este mix de... El gol, dice él, ¿no? El gol con la mano fue como si le hubiese robado una cartera a un inglés. No me sale... El Diego dice, no me sale. No me encanta quedar bien. Entonces, él es como es. Por eso era el tema que había elegido Corazón Delator, porque el corazón lo delata. El corazón te delata. Y bueno, y el tema también tiene esa... De la debilidad también habla... que forma parte de la naturaleza humana. Fidel es un grande. Ya lo dijo, estuvo en los creo homenajes que en Cuba. Es una de sus razones por el quilombo que tuvo en Estados Unidos cuando le cortaron las piernas. No lo dejaban entrar, cuando le contaron las piernas. Yo no soy político porque no me gusta robarle a la gente. Nunca se ha postulado un cargo político. cosa que sabemos que se postula gana. Uh-huh. No, creo que no hay duda, no, no tenés que ser ni encuestador ni nada. Sí que... En el fútbol italiano, salvo Maradona y Caniggia, nadie che, toma... Van a meter un camión de culata y nos van a sacar en cana de acá. Pero nos van a sacar en cana. Oh, mamá, mamá, mamá, Saiper, ¿qué me bate el corazón? Obisto Maradona. Obisto Maradona. Claro. Bueno, pará. Dale. Esta es genial. En el fútbol italiano, salvo Maradona y Caniggia, nadie toma ni un geniol. Ni un geniol. Pará. Y Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo. También dijo esa. Pará, vamos a despedirnos, porque si no, nos van a sacar acá con un lanzallama. Vamos con el audio. ¿Quedó un audiecito? Vamos a despedirnos con alguna vocecita del Diego. El poder puede ser más grande que el fútbol. Aguante el Diego y aguante la colectiva. Gracias. 10 años. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. Señor, me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie.